Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Celebrar la Radio. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, Rappi, Rappi. Héctor Larrea. Yo no tuve enseguida Radio. Radio pudimos tener en casa por ahí por el 43, 44, yo había nacido en el 38. Yo escuchaba en radios en otras casas y veía que era medio milagroso que moviendo una perilla salieran otras voces. Era raro para un chico de 5 años. Sucedió algo. Mi padre falleció muy joven y había un luto para ese entonces muy riguroso y no se escuchaba tampoco la radio. Cuando pasaron 3 meses, mi tía me dijo, decirle a tu mamá que ya pasaron 3 meses y lo que se usa es que a los 3 meses se puede ya escuchar la radio en la casa. Mirá vos, ¿no? Ajá. Lo que eran las reglas antes. Y entonces le dije, mamá, me dijo la tía María que pasaron 3 meses, ¿por qué no ponemos la radio? Me dice, bueno, pusimos la radio, tenía que calentarse porque era válvula, claro. Cuando se calentaba salía la voz. Y había un programa en ese momento en el aire, de eso sí me acuerdo perfectamente porque eso me marcó. Había un programa que se llamaba El Relámpago, que era un programa cómico que iba por Radio El Mundo, excelente. Respetables amigos, muy buenas noches. La acción en el consultorio de un psicoanalista. Bien, bien, cuénteme usted. Excelente, con un elenco de primera. Y me doy vuelta y miro hacia mi mamá y estaba sonriendo. Era la primera vez que la vi sonreír desde que mi padre había muerto. Vaya, vaya, tráigala, Camilo. No, Camilo, se la traiga. ¡Llame a la ambulera! ¡Llame a la ambulera! Logré hacer un buen equipo de humor. Ese no es mérito mío, es mérito de los autores, los intérpretes. Hemos tenido a 7 u 8 humoristas muy, muy lindos. Querido Héctor, muy buenos días para usted. Buenos días para su vastísima audiencia. Querido Héctor, ¿podrá advertir en el brillo de mis inconmensurables ojos color del tiempo? ¡Ay, qué bonito! Un inocultable fervor ciudadano. No, yo no colaboré en la invención del personaje. Ellos lo habían hecho antes con el mismo Víctor, que era jefe de locutores de la Radio Splendid, como el profesor Chantaroli. Le digo, mira, este nombre no tiene categoría, no tiene nivel. Vamos a darle otro nivel, ya que le vamos a dar al personaje un nivel de tipo paquete, vamos a darle un nombre paquete. Entonces, en eso sí yo tuve que ver, porque íbamos caminando para el café donde íbamos cada vez que iba el panorama de las 8, y paso por la esquina y era Pueyrredón y Arenales. Entonces veo, le decimos, ¿por qué no le llamamos Pueyrredón y Arenales? Porque estaban las dos placas ahí como si me estuvieran dando una idea a mí, como si me estuvieran hablando a mí. Era muy linda mesa, estaban Rina Morán, María Esther Viñola, estaban los dos autores, Scalisi Marchetti en el estudio, estaba Sánchez que se quedaba en el estudio para escuchar a Víctor. Mario Sánchez. Sí, Mario Sánchez. La radio para mí es como Disneylandia, es un mundo que inventás, podés inventar tu realidad cada día. Celebrar la Radio, producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.